Estos son los originales transmitiendo desde París, Madrid, Bogotá y Luxemburgo. En Luxemburgo, Nicolás Samper. Nicolás, ¿qué se dice? ¿Qué dice el rey de Luxemburgo? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo vamos? ¿Cómo está Luxemburgo? No, pues sabe que el clima está muy sabroso. Está mucho frío. ¿Sí? ¡Oh! Un helaje, pero increíble. Laura Hoyos desde Nueva York. ¿Cómo está el clima en Nueva York? Bien, Jaime. Un poco frío, pero genial. ¿Qué tan frío está? ¿Qué tan bastante frío está? Dame frío. La temperatura. Pues la sensación térmica para mí es impresionante. ¿Cuánto te da el frío? ¿En menos Celsius? ¿Cuántos? ¿O estás en positivo? No. Estoy como la temperatura que nos dijiste ayer con los... ¿Cómo se llamaba, Nico? Ay, qué curioso. ¿Qué fue lo que dijo Nico? ¿El frente ártico? Sí. Perfecto. María Juliana, ¿cómo está el clima en Madrid? Chévere, está rico. Templado. Dame la temperatura para saber. 15 Celsius. 15 Celsius. Ya es de noche allí. Cual es un poquito más frío, pero está bien. Emilio desde Bogotá, ¿cómo van las cosas? Bien, enviando todos esos viajes de todos ustedes. Me tienen que llevar para yo la próxima, ¿no? Yo no. Estoy en Ecuador acompañando la muerte de Gus. Sí. Se murió y vine acá a saludar a Gus. Yo lo quería mucho, era muy amigo de un tío abuelo de mi padre. Muchas gracias. Seguimos. ¿Qué más, Nico? ¿Qué ha pasado? Hombre, sí, lo que usted dice, Gustavo Noboa, expresidente. No, yo no he dicho nada, yo lo registro, pero ya. Pero perfecto, ¿qué edad tenía? 83 tenía. Ah, entonces era un primo de mi papá que era amigo de él. Porque tío abuelo tiene 111 años. Claro. Bueno, qué buen programa hoy. Hoy huele a París, ¿no? Sí, total. Uy, ¿qué? Uy, qué bailadita, ¿no? Ah, hermosa. Me encantó. Bueno, pero ya, yo creo que... Sí, para contextualizar a los oyentes, 4-1 le ganó el Paris Saint-Germain al equipo del Barça en su campo, en Camp Nou. Le queda muy difícil, pero no son los tiempos esos que... 4-0 y después 6-1. No. Ahora tenemos un equipo bastante bueno del Saint Germain, dirigido por un tipo argentino. Y yo creo que es una reflexión para dos jugadores en este momento. El entrenador, que fue jugador, el señor Koeman, como dicen los comentaristas, pero no es Koeman, es Koeman. Uh-huh. Y el señor Messi. ¿Qué van a hacer los dos? No, pues esto sí es... Yo creo que es más o menos un portazo que quiere dar Messi después del partido de hoy, porque el Barcelona no tuvo reacción en ningún sector del campo de juego. Un partido, le digo, poco más que precario, malísimo lo del Barcelona hoy, y el PSG, que se jugó con una buena estrategia, me parece a mí, porque metió tres volantes de quite, pero también de buen juego. Le cerró todos los espacios a Messi, que lo puso un poquito más atrasado. Koeman puso adelante a Griezmann y a Dembélé. Entonces cerró esos caminos y con eso le alcanzó para hacer. De hecho, piense una cosa, no estuvieron Neymar y no estuvo Di María tampoco, que eran las ausencias que tenía el los PSG hoy. Los piensan como ustedes. Imagínense lo que hubiera sido eso con completos. Ellos. No, de pronto hubiera sido no tan bueno, ¿sabe? Yo nunca creo que hubiera pasado. Pues para fortuna del Barcelona no jugaron, porque las imágenes del 8-2 contra el Bayern Múnich fueron bien recurrentes después de lo que pasó hoy. Qué vaina, hombre. 8-2, 4-1, el siguiente partido es allá en marzo. Pero yo la veo negra. Y Koeman, si sale de esta copa, sale, ¿no? Y pues es que no eliminaban al... O vamos a ir por la Copa del Rey como prioridad, es que en donde es estar que, en negativo. ¿Quién agarra este equipo? Es que ese es el lío. Ese lo nombró además el presidente anterior, ¿Y por qué no lo agarra otra vez Bartomeu? Dice, yo tenía razón, déjeme pues, y lo tomo. Bartomeu fue el que nombró a Koeman. Pero ahorita dice, déjeme. No, y es un poco la herencia que deja Bartomeu, un equipo que está muy mal económicamente hablando, unas decisiones técnicas inentendibles porque Piqué y Busquets, que fueron titulares, venían muy mal físicamente. Los pone más por portación de nombre que por rendimiento individual cierto. Y eso se notó. Mbappé cada vez que intentó enfrentar a Piqué, lo sobrepasó con una facilidad pasmosa. Tengo un arepaso de este partido en particular. Vea. Espero que lo hayan visto. ¿Tú lo viste, María Juliana, que tú eres futbolera? ¿O ya no? No lo vi. Ay, la niñita consentida colgada del cielo como un farolito en Argentina. ¿En qué? En Medellín, ¿qué puso mi señor? Bueno. Ok, vamos a ver cómo va todo, pero no. ¿Sabe que me dio mucho gusto ver esa pérdida? Quería el quinto, ¿no? Yo también quería y no quinto. Alcanzó. No, pero ese Mbappé va muy bien, ¿no? Ese muchacho, ¿no? Ese infante, ¿no? Sí, jugó hoy un partido extraordinario. Bueno, no solo él fue el más destacado, pero hubo jugadores de gran nivel. Berratti hizo un partido magnífico, Moiskin también jugó bien. Los volantes que puso Pochettino, me parece que le salió todo redondito al técnico argentino en el Camp Nou. Tema del día, Nicolás, en el cual admito yo no participé. ¿Alguna vez te ha tocado ser mediador de algún conflicto en el trabajo, con amigos, con la familia? ¿Cómo te fue? Siempre va a ser mal. Siempre. Yo fui mediador de muchas cosas familiares y un día dije, ya no más, esto no me conduce a nada. Que me quieran como soy, no por lo que doy. Ah, perdón. Bueno, yo... Y en el trabajo, pues demasiados conflictos traté de resolver pero paso. Usted le dice que resolver un conflicto se esconde bajo las cobijas. Yo he tratado de... Bien, me ha ido mal. ¿Ah? Eso ha sido como repartido. No, me ha ido bien y me ha ido mal. También cuando se presentan, no sé, por ejemplo, entre gente del trabajo. Por decir algo, y hay un conflicto y de pronto dicen, no, es mejor que usted hable con las partes, a ver esta vaina cómo la solucionamos. Pero en este... Y no en me ha ido mal, espacio, en no. Ese sentido no. En familia prefiero no, porque pues cada quien verá lo que hace con su familia, ¿no? Es decir, si me dicen, oye, ¿usted por qué no habla? No, pues ¿por qué no habla usted? Si es familia yo no me meto ni de fundas, porque es tirarse uno todos los lados. De relaciones que pueden estar ya bien, bien derruidas, ¿no? Entonces, para terminar de acabar, mejor no. ¿Saben cuál me pasó a mí? Lo que pasa es que no voy a decir nombres, porque es una persona a la que quiero mucho. En el colegio, era un niño del mismo colegio que yo, mucho menor que yo, que digamos que tenía ciertos problemas de disciplina. Y yo era mucho mayor que él. Yo estaba en bachillerato, él estaba en primaria, una cosa así. Perfectamente yo podía estar tomando un parcial y llegaba la psicóloga y decía, Emilio, solo te hace caso a ti, está que mata a alguien, ¿será que puedes ir a hablar con él, por favor? Y lo encontraba y siempre apenado y me decía, y yo le decía, bueno, ¿cuál es el problema? No, es que tengo una pelea ahí con esa niña de allá. Ah, ya, ¿y me puedes decir por qué? No, es que la insulté. Y le dije, ¿pero cuál fue el insulto? No. Le dije una grosería. Y él me decía la grosería y yo decía, perdóname, pero es que eso es grave. ¿No crees que debes ir y pedirle disculpas? Y él decía, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Y ahí mismo yo lo hacía. ¿No era el que decía que tenía el diablo, que tenía el diablo ahí en ese momento? Ese, sí. Sí, ya recuerdo de ese muchacho tan lindo. Bueno, vamos a comenzar con música, el tema del día para que ustedes definan. Y vamos ya, por favor, Emilio. Bueno, vamos a comenzar con un estreno. Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. Fueron parte del grupo The Fifth Dimension. Y están preparando su nuevo disco en muchos años. Y este es el primer single. La voz principal aquí es Billy Davis Jr. Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. los tuvimos en entrevista aquí hace unos meses. Y esto es algo que salió el viernes. Es un cover de un clásico original de Paul McCartney, Wings. Y se llama Silly Love Songs. Consulta antes de que lo pongan. ¿Billy no era un poquito posesivo de Marilyn McCoo en la entrevista? Sí, ¿no? Creo. No, pues a mí me pareció que los dos ahí como tranquilos. Esa fue mi impresión, no sé. Vamos con Marilyn McCoo de Oro Sólido. Yo hice una pregunta, Emilio, yo no oí de la canción, pero era humilde, era. Emilio, pero él no era muy posesivo de Marilyn McCoo. Y Emilio me dice, no, a mí no me pareció. Y la canción es Marilyn McCoo y Billy Davis Jr. Yo nunca oí a la cantante, no sé si... Jamás. Yo la oí, no, pero sé, muy discreta. Pero yo no sé, Nicolás, si yo tengo algo de razón, porque la cantante importante era ella, no él. Pero en su época la terminó dejando por allá en el cuarto de los Checheres. Es que recuerdo en la entrevista que ella decía algo y él decía, como, o sea, hablo yo. Y como que yo me la inventé y yo la hice y no sé qué. ¿Era como el Barry Gibb de ese combo? ¿Por qué no ponemos la única canción que fue número uno de ese grupo? Búscala rápidamente, Emilio. You Don't Have to Be a Star. Y veamos la diferencia en el año 1975-76. No me corrijan por el año, lo siento. O 77. Que se llamaba You Don't Have to Be a Star to Be in My Show. Pero quiero que oigamos un poquito. A ver. Que ella en ese momento pues era un poquito más atractiva. Nico, estamos hablando del año 75. Claro. Hace 46 años. Sí, ya hace un tiempo. Por lo cual era una mozalbeta. Sí. Hablando de Madrid, donde está María Juliana. Y me parece que el tipo es un total... ególatra. Chauvinista. Ególatra, exacto. ¿Listo? Es que quiero que oigan la diferencia de lo que pasaba cuando ella tenía 27 años o 25 y hoy que va a cumplir 70. Quiero. Bueno. Listo. Si era lo mismo, pues el problema viene de muchos años atrás. Vale, duro, duro. You don't have, sé que comenzaba él, por supuesto. Bueno, listo. Pues las cargas se repartían, niñas, ¿no les parece? Sí, estaba más equitativo. En esa época, algo cambió. Ahora este señor es un delincuente, ¿qué ¿no? ¿Qué pasaría? Es un acaparador profesional. Y, acaparador. Es que, además, es que es linda. Marilyn McCoo es una mujer lindísima. En esa época era divina. En la época de Fifth Dimension, Emilio... Yo creo que ella cantaba mucho, ¿no? Eran más voces, claro. Pero I didn't get to sleep at all. cantaba ella. Up and Away. No la cantaba él. One Less Bell to Answer la cantaba ella. Por eso, entonces echemos para atrás 5 años más, Nico. Sí. Cuando la nena tenía 21 años. ¿Ah? ¿Qué opina? No, por busquemos I Didn't Have to Sleep at All. I Didn't Have to Sleep at All es una canción divina. También fue, creo que fue número 2. Pero fue importantísima. Last Night I Didn't Get to Sleep at All con The Fifth Dimension. A ver, ya la encontró. Es que Jonathan es una flecha. Lo que pasa es que no me gusta el estilo de él desde la entrevista. Es crack. ¿Ella o él? Jonathan. Ah, no. Ahí te la mandé, Jonathan. Listo, tírala. Cuando la tengas, la botas. Divina, oiga. Y esto era cuando tenía 20 años ella. Súbele, por favor. Duro, duro. Aarón. Qué voz tan linda era ella, además. Tan dulce. Y más o menos. Y él no tiene mala voz. La cosa es que, pues, sí que se distribuya. Solo la última noche no pude dormir pensando. Divina canción. Doña Josefina, yo sé que estuvo sacando. Usted estaba muy joven. Con sus 9 años, ¿cómo podía manejar esto? ¿Ah? Bueno, listo. Queda confirmado que pasó ella de ser única voz, quiero probar mi teoría, a ser medio y medio, media y media, Marilyn Baku y Billy, y al tipo poner una canción en que la señora no cantó. Sin que me haya molestado la canción, en serio, mire, me parece un arreglo diferente al original, pero me parece que Billy es un maltratador psicológico de la carrera de la señora. No, y perdón, seamos claros, lo venden como el nuevo sencillo de Marilyn Baku y Billy Davis, ¿no? No, Billy Davis, Back from Vocals, Billy Martin, Marilyn Baku. Ahí cantó más Billy Martin. Sin duda. Toca oír el resto del álbum, a ver. Toca oír el resto del álbum cuando esté listo, a ver bueno, qué pero otras Emilio, canta Marilyn. Por lo menos, ya siendo tú director musical de este programa, perdón, estación no. No, de estación. ¿Sí? ¿Tú aceptas que tenemos razón el grupo? De que el man es que nunca lo he negado, es más, cuando lo vi, yo dije, que te uy, pareció que era normal. Abusivo. No, pues en la entrevista, pero en la canción... Es que, de hecho, cuando estaba oyendo el arreglo, yo dije, me parece buenísima esa versión, pero Marilyn Baku, ¿cuándo canta? Además, mira la morena tan divina que fue y que debe ser. Sigue siendo, de hecho. ¿Qué tal la voz, Laura? ¿Ah? No, impresionante. Hey, welcome to Solid Gold. Y yo con las babas en un balde. No, tranquilo. Era divina. Uy, con Chantel, con la cantante. Ya volvemos, muchachos. Ya volvemos con Los Malandrines. Homenaje a... espero que esta la hizo usted solo o con Orlando, Nico. No, esa con Orly, creo, ¿no? Blah. Sí, claro, ya con Orly. Oye, te amo desde la prisión. En los originales, Los Malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, y me faltó devolverme 10 años antes cuando se casaron, ¿no? Uh-huh. Ella creo que cantaba sola a capela con sus 2 hermanas. No, él terminó, la miraba y lloraba. Y terminó, pero en serio, en el cuarto de los Chécheres. Bueno, vamos a contar algo de gente muy mala, malandros. Ingelec es una empresa española. Se ha confirmado que transfirió 3 millones de euros. Eso era en esa época, sin que se asusten. Eso era 1.4, eran 4.2 millones de dólares a una sociedad panameña en el 2010. Sí. El dinero acabó en una cuenta en Andorra y fue utilizada para pagar gastos del empresario Diego Salazar, primo de Rafael Ramírez, que fue ministro de Petróleos de Venezuela en la época de Chávez. Ah. Los fondos de Ingelec viajaron a una cuenta usada por la red chavista para abonar en 2009 gastos de alojamiento, oígame esto, a ver, por valor de más de 1 millón de euros, no, en el famoso y lujoso hotel George V a París, en la calle George V, Jorge V, que hoy en día es del Four Seasons. Hoy en día una noche, no sé, pero en su época 2000 euros. Un millón de dólares es que tenían una suite como la de Coco Chanel, ¿no? Me imagino. Sí, claro. La cuenta también transfirió 1 millón de euros para la compra de un apartamento en Nueva York. El dinero de la firma sevillana recaló en la constelación financiera de esta red chavista, que reunió, entre otros, a los ex viceministros de Energía, Javier Alvarado y Nervis Villalobos. ¿De dónde venimos nosotros? ¿Cuál es nuestra madre patria? No se diga más, señor juez. Esto todo es blanqueamiento de dinero por sobornos a la época chavista, que es el pequeño comienzo que terminó muy grande en dinero y que hoy tiene a Nicolás Maduro y a sus secuaces, incluyendo al ampón ese colombiano que está detenido en África, el señor Saad, y que se han robado toda Venezuela completa. O sea que nunca puedo volver a pisar ese suelo, porque mis pequeñas manos tocarán piano y serán maltratadas toda la vida. Bueno. Pero estuvo bonita. ¡Ah! Y picosa, y picosa. Bueno, usted tiene un chico malo, pero que sea así como piquetero. ¿Piconzón? Muy picón. Ok. Porque fue un asalto en Bogotá, en la 127 con autopista, en una empresa. Un señor llegó como cliente a una empresa y dijo: oye, es que quiero comprar una bicimoto. Entonces le dijeron: claro, sigue así, señor. Había 8 empleados. Consulta. Dígame. Sí. ¿Bicimoto es que usted la vuelve bici, después la vuelve moto, o soy un burro? Es una bicicleta con motor, póngale. Ah, ya, es que era usted cogió una bicicleta y despichaba un motor y se volvía moto. No, déjeme soñar, James Bond, ¿no? Bueno, tranquilo. Y entonces le ofrecieron una aromática, el hombre se sentó, dijo, a ver qué modelo elijo. Y de pronto... sí, ¿no? ¿Alguna marca de la aromática? O Guy la Repos. Sí, una Guy Repos de limonaria. Okay. Bueno, y el hombre, cuando pues todo el mundo estaba tranquilo, de pronto el tipo saca un revólver, esto es un asalto, les pega a todos los empleados, los encierra en un segundo piso, se va, tiene tiempo para buscar, robarse los celulares de los empleados, que los deja pues obviamente inutilizados porque tiene un revólver, y luego sale en una bicicleta de esas, de las del local, que pues por supuesto se robó, con una tula llena de cosas, y además hay unos policías afuera, policías que supuestamente estaban cuidando el sector porque esa empresa la han robado 3 veces en los últimos 6 meses. No. Bueno, se quedó hablando con los policías del malandro. Sí. ¿Qué? No, se despidieron, hasta luego, nos vemos, está. Chaito, nos vemos la próxima. Sí, eso habla de la inseguridad en Bogotá, que cada vez está más rampante. El teniente coronel Eduardo Cornejo, que es el comandante de la estación de la policía en Suba, dice que pues que ahí están mirando a ver qué recuperan, imagínense. ¿Ese Cornejo no es de la fábrica de golas? Ah, es que sí, es Cornejo, ¿no? Es que él se debería dedicar más a eso, ¿no? Como a la confección. Le digo una cosa de ese man, un gran comercial, ¿no? Un gran vendedor, ¿no? ¿Cómo? O sea, un tipo que hace todo, es un tipo que conoce cómo vender sus ideas. Un ídolo. Era cor- no era cortejo porque me levantaron, cornejo. Era cordejo o cornejo. Cornejo, cornejo. Era cornejo. O sea que cornejo. Él es de la familia de los Cornejo, claro, de Madrid, de las teniente. Golas, donde hacen las ¿seguro? Golas. Seguro, porque parece que hubiera tenido una gola sus súbditos en medio de ese asalto, ¿no? Algún día recibe la gola y ese día yo nos ponemos la gola, granjeritos. Su usted gola, cumple, tenga ¿no? su gola. Claro, yo tengo, yo, pero no le digo, pues, yo la uso. Acuérdese acá. Que es de flequillo, ¿no? Listo. María Juli, ¿tienes alguna notica a esta hora? Yo tengo un gran malandro y se llama Ricardo Crespo Green. Él es un actor mexicano, ha salido en diferentes novelas y series de ese país y su esposa lo denunció el pasado mes de diciembre alegando que abusó sexualmente de su hija. Ella, sí, horrible, la niña tiene 14 años. Ella, la esposa, dijo que, bueno, lo estaba denunciando en ese momento en diciembre, pero que la agresión había sucedido meses atrás. Pues final, a la niña efectivamente le realizaron unos estudios y se confirma pues la presencia de afectaciones. Y finalmente a Ricardo Crespo Green lo capturaron el día de ayer. Ayer, lunes 15 de febrero, fue capturado y bueno, tendrá que comparecer ante la justicia y responder si finalmente le comprueban, digamos, su culpabilidad en la agresión de la menor. Pues tendrá que pagar muchos años de cárcel. Turno para mi queridísima Laurita Pinkie Pie. Pinkie Pie. Sí, pues yo tengo Pink unos pie malandros en Pinkie Australia. Pie. Pinkie Pie. Resulta que están buscando a un hombre desaparecido desde el pasado jueves en Queensland después de que saliera a pescar a las 3 de la tarde. Él dijo que se iba a demorar una hora, pero nunca regresó. Lo que sospechan es que fue atacado por cocodrilos. Pero acá, digamos que los malandros no son los cocodrilos, sino pues la misma sociedad de este lugar, porque ya van dos animales sacrificados en el intento por esclarecer la muerte de este hombre que fue atacado por los reptiles. Y pues lo están haciendo de la forma más salvaje porque los están destripando para ver si están los restos de ese hombre y no van a parar hasta que encuentren hasta el último hueso, lo cual me parece... ¿Y qué sacan con encontrar al pequeño bolo fecal, ay, no, Nico? Bueno. Exacto. Sí, porque es que ya está en estado de descomposición. El bolo, la gola. Un detritus. Nada. Sí, pues qué lástima por el hombre, pero pues hombre, no tienen que matar a todos los cocodrilos para encontrar los restos del señor. Bueno, les estaba contando del clima de Estados Unidos. Hay como 20 millones de personas sin luz y va para los estados del norte, para Nueva York, para Boston, para todo. Pero el tema es muy fuerte y esto ha parado la vacunación, porque ¿quién se para a hacer cola con ese frío, no? No, pues no hay muchas posibilidades, la verdad. Bueno, Nico, mentolatum de frescura lo del Barça hoy. De verdad, estoy... Uy, ¿qué? Yo también estoy muy contento, a pesar de que el PSG me cae gordo, pero estoy muy contento. Solamente lo pensé a usted todo el partido y dije, ¿será que este man me sale transfuga y me dice que él quería que ganara el Barça? Y dije, no puede ser, o sea, como él lo... no lo conozco. Si me pasa eso, no lo conozco. No, yo quería que lo liquidara. Gracias a Dios, muy bien. Bueno. Alguna pegué con usted porque con ese nivel de odio hacia mí. ¿Qué tema del día, Nico? Bueno, mire, el tema del día hoy, ay, caramba, el tema del día hoy en los originales es el siguiente. ¿Alguna vez te ha tocado ser mediador de algún conflicto en el trabajo, con amigos, con familia? ¿Cómo te fue? André me cuenta, Rafael Ramírez compró la ciudadanía de Mónaco. No hay que comprar, hay que tener una propiedad y la tienes, para evitar su extradición a Venezuela. Con los miles de millones de dólares que se robó, hasta puede comprar todo Mónaco. Maduro lo anda buscando. Es que le dé plata, ¿no? Claro, le dé unos pesitos, unos centavitos. Sebastián Ocampo. Fui juez de... Uy, ¿qué tal como me sonó? Fui juez. Fui juez. Qué furcio. Fui juez de paz y conciliador en un centro de conciliación. Una vez me llegó una familia que quería conciliar un abuso que terminó en incesto. Uy, Dios. Ricardo Soto Zapata. Me tocó mediar entre mi papá y mi mamá. No me digas. Resultado, mi mamá no me habló por un mes. Y mi papá me dio una muenda, ni para qué les cuento. Es que es lo que pasa. Soldier Holes. Mi papá siempre echaba el cuento que el intento de reunir a los Beatles, pero como mataron a Lennon, no se pudo. Estoy furcerito. William Rodríguez. Sí. En un agarrón de una pareja por lambón, terminé pagando escondederos a peso porque supuestamente era el amante de la fémina. Adicional a eso, las familias de los dos enemigas de la mía. A ustedes los descongelé desde de un año atrás. Saludos a los Luna Verde de la radio. William Rodríguez. 5-4. Una vez me intenté meter en una pelea de mis hermanas, terminaron arrancándome un mechón de pelo. Desde ese día dejo que la gente se mate. Pelé. Marta Pérez. De acuerdo, 5-4. Bueno. Otavenga. Tenemos un Otavenga. ¿Qué dije? Medir el conflicto que viví cuando aún estaba en el zoológico. Fue un poco difícil para mí. Un saludo especial para el locutor que habla de deporte que tanto me nombra. 5-4. Jorge Botero Luján. Nunca he sido mediador ni creo serlo alguna vez. Es una posición muy difícil. 0-1, ¿no? Sí, 0-1. Con un amigo vimos a una chica a la que su novio le estaba metiendo una tunda en la calle. No. Sin pensarlo le caímos al desgraciado. Cuando menos pensamos, ella nos agredió y gritaba, suéltenlo, quedé atónito. Ah, sí, típico. Y recordé a mi abuelo y su frase, ¿cuándo ha visto un sapo que le vaya bien? Buena. Buena frase, ¿no? Buena, buena. ¿Cuándo ha visto un sapo que le vaya bien? Está buena esa frase. Oiga, ¿cuándo ha visto un sapo que le vaya bien? ¿Nunca? Buena, me gustó. Buena frase. Estoy en el mundo de las frutas y verduras. Y me ha tocado ayudar a otros amigos comerciales que tienen negocios y se meten en los llamados gota a gota. Uy, no, pilas. Me ha tocado ayudarles a mediar cuando se atrasan y los empiezan a amenazar de muerte para que paguen. ¿Es un monstruo poder mediar eso o es un crack? Juan Pablo de Moya. Un día traté de conciliar en un plan de vacaciones familiar porque había un zaperoco. Al final terminé crucificado y resultamos yendo al mismo sitio de siempre. Califica, manico. 5-4. Juan Pablo. Nada mejor que no cambiar, Juan Pablo. Sí, en una liquidación de sociedad me fue como un perro en una misa. Terminé siendo el demonio en la mediación. Pobre los perros. Milo Acevedo. Me gusta que escriba gente diferente, gente nueva, gente genial. El engole es lo de hoy. Muy engolado, le digo, está. ¿Pero usted? No, yo engolado no. Y nos hemos vuelto de un golón tremendo. Ah, eso sí. Y vamos a hacer golas. Vamos a hacer notas golonas, ¿bueno? Sí. La gola es lo de hoy. Claro. Mi querido Emilio Sánchez, te cuento, les quería contar que a las 9 de la noche, ¿qué? Hora de Colombia, sí, en el Town Hall de Washington, habla Joe Biden. Joe. ¿Y esa vaina? No. Una entrevista en CNN. Usted sabe que es que todo lo que sea acabar con nuestro amigo este de Mar-a-Lago. Eso es el deporte nacional ahora en Estados Unidos. Claro. Uy, qué descanso. Emilio, avancemos y olvidemos ese recuerdo. O sea, usted quiere una machista gola musical. Sí, dale, Emilio, por favor. Muchas gracias. Tenemos buena música hoy. Vamos con Cristina Aguilera y una canción que ella hizo para la película The Addams Family del 2019. Esto se llama Haunted Heart. ¡Buena suerte! Les ofrezco en arepaso los misterios de la enfermería. Les ofrezco el último brindis. Les ofrezco arepaso de Kylian Mbappé. Les ofrezco un arepaso de cómics. Les ofrezco un arepaso ¿cómics? De... Sí, de cómics. Pues yo no tengo ni idea, pero me parece divertido. Misterio de la enfermería. Les ofrezco un arepaso de animales contundentes. Les ofrezco un arepaso del que dijo... Lloré como mujer lo que no supo defender como hombre. el internacional. ¿El turco París? No, el extranjero, y les ofrezco un arepazo. Ay, que se copió del de turco París. Historias olímpicas. Uh-huh. Nico, ¿qué le provoca? Misterios de la enfermería. ¿Laura? Animales contundentes. María Juliana. Cómics. ¿Y Orlando? Dormido. ¿Laura Natalia? Dormida. Ambos deben ser misterios de la enfermería. Seguimos. No. Qué misterio lo que acabas de decir. Ganó por mayoría. Wow. Misterios de la enfermería. Pero es que no, yo no entiendo, los compañeros de trabajo nunca contestan. Supongo que están de acuerdo con Nico. Pues es que es lógico. Bueno, el misterio de la enfermería es el Atlético Madrid. Nadie entiende qué es lo que pasa con las lesiones de ese, ¿qué es de eso? Ese equipo. Qué curiosidad, ¿no? ¿Cuántas misterio, lesiones ¿verdad? Ha habido en el Atlético de Madrid? ¿Cuántas lesiones? No me la cambien en esta temporada. Eso es todo. Gracias. Música. ¿No? ¿Cuántas lesiones temporada? Es? No. Y la temporada empezó el año pasado. Va a acabar. ¿Qué va a ir? No. Qué cosa tan horrible. Misterios de la enfermería. ¡Ay! ¡Ay! Ahí te entró. Orlando Rivera, 50. María Juliana Correa, 25. Laura Hoyos, 17. Laura Natalia Franco, 23. Nicolás Samper, 19. No, curiosamente, según el periódico El Mundo de hoy, se llama El Misterio de la Enfermería. Zidane dice, no es mala suerte, no sé qué es lo que pasa. Pues el que menos tiene es el Getafe, con 7 lesiones en la temporada. Sí. Y el que más tiene es el Real Madrid con 36 lesiones de sus jugadores. Supongo que algunos repiten, ¿no, Nico? Por supuesto. Claro, por supuesto. Sí, claro, sí, se lesionan varias veces. En este orden de ideas nadie gana nada. Y bueno, pues... ¿Y cuántas tuvo? ¿Pero era el Real o era el Atlético? Real, 36. ¿Cuántas tuvo? Pero a ver, un momentico. ¿Era el Atlético de Madrid o el Real? Tú preguntaste la... No, el Real. No, usted preguntó el Atlético. Sí, preguntaste el Atlético. La vida. Dice, ¿cuántas lesiones ha habido en el Atlético de Madrid esta temporada? Sí. No, no, pues eso sí, pues si me equivoqué, tengo que afrontar la situación. Mucho imbécil yo, pero eso tiene respuesta. En ese orden de ideas, Leo, Eco 19, aquí ya tenemos un menos uno contundente. Me da una lástima, pero me tocó. Menos, y dele las gracias a Nico, ¿no? Orlando Rivera, menos uno. No hay problema, tengo acá la lista. ¿Pero cuántas? Orlando puso 50, es un poco exagerado. No, pero ¿qué es más? Que... Se lesionó hasta el presidente. Se lesionaron. Es el Real Madrid que tuvo 36. ¿Qué pasó? Y ahí no sale en su artículo. Claro, es que ya debe salir cuántas tiene el Atlético. Bueno, pero ya estoy aceptando. Ya estoy aceptando. Chapó para Laura Hoyos. O sea, muy bien. No pasa nada. ¿En serio? No, me equivoqué, pero es que tengo todos los equipos, los 20 completos. Está hablando, parece como un radioteléfono. Cambio, cambio. Perdón, si dijo 50 y el Atlético de Madrid es... Atlético Madrid 16, pues el man está muy lejos, ¿no? Digo yo. ¿Ustedes oyeron que era Atlético de Madrid? Es que no sí, me... Sí, no sí, sé. Fue Atlético, Atlético de Madrid con Orlando puso 50, yo vi a 50 y Real Madrid 36, dije, no, no está tan grave. Pero ya en este momento sí me parece gravísimo lo que ha hecho Orlando. No, pero gravísimo. Y Nico estuvo cerquita, pero Laura puso 17 y solo bien, daría un punto por un punto. Son 16. Rápidamente, Villarreal 25. Yo le daría 25, más uno a la... Real Sociedad 22, no, eso es tú. Valencia 20, Osasuna 18, Barcelona 18, Elche 17, Granada Atlético Valladolid, Levante, Betis, Athletic, Eibar, bueno. El que menos Getafe, me dice usted, ¿no? 7. Getafe 7, Nico, y a la vez, pero creo que ya están en descenso, es que no sé. No. ¿Esa temporada empezó cuándo, Nico? Getafe Nico, no ha tenido tan buena temporada. No, esto arrancó, ¿qué? Esta temporada arrancó, muestre qué fecha vamos. Noviembre. Es que, claro, exacto. Eso okay, arrancó. Okay. O sea, ya llevan 3 meses de temporada, 4 meses. Sí, claro, ya esto va adelantado. Orlando, y mi única recomendación es que usted sal de sus cuentas con Nico. Van 21 fechas, imagínate. Yo no hice nada, Orly. Fue con Nico. Oh, estuve viendo de Nico y lo de Juliana, inclusive estuvo bien porque ellos tenían que corregir la cosa porque nos confundimos todos, pero no, estuvo bien, no tengo que saldar nada. Orly, pero no lo dijimos para hacerte daño. No, la aclaración estuvo bien, no, yo no tengo que saldar nada. Estuvo bien. Bueno, pues apasionado con el juego, con las cartas, con los naipes y con el arepazo. Tute. Laurita, ¿cómo va el arepazo ahora sí? Orlando tiene menos 22 puntos. Orly, okay. Tranqui, que yo María estoy Juliana ahí pegadita. Tiene menos 16 puntos. Laura Natalia, menos 9. Yo tengo menos 4. Y Nicolás Samper tiene 9 puntos. Tenemos un problema, Nico. Hay una pequeña Pinkie Pie que se acerca, ¿no? No, pues, ¿qué? Está a 13, pero se acerca. Tranqui, se acerca peligrosamente. Está más lejos que el Getafe en la punta de las lesiones, pues. Creo que es más probable que Nico se acerque a mí que yo a él. Sí, yo también. Pero tenemos la misma percepción. ¿Y usted por qué escogió eso de El Misterio de la Enfermería? Me gustó. Buen titular, ¿no? ¿Tú lo sabes? Sí, me imaginé como patos y como vainas de esas, como cosas de esas. ¿Qué? Pañales, ¿no? Cosas de esas. Lesiones del Real Madrid, fue que me equivoqué de nombre. Misterios de la Enfermería, pues un gran nombre. ¿Qué es lo que pasa en el Real Madrid que todo el mundo anda acostado? ¿Ah? Patos, ungüentos para la pañalitis, vainas de esas. No, pero imagínate. Es que además tengo las lesiones de cada man. Uy, ese Hazard es que está muy malito. Y hay otro que se llama Carvajal que vive enfermito, sí, pero sí, el lateral, es un problema. El lateral que juega muy bien. O sea, son tipos que se han perdido. O sea, Hazard se ha perdido 20 partidos, ¿no? Claro, pa que y sepa lo que costó. Y este Carvajal se ha perdido 15 partidos. Eso es un poco de plata, ¿no? Pues imagínese. Yo no sé, eso de las lesiones a mí me parece muy difícil, hermano. Y esos equipos que pagan tanta plata y acuestan a un man, ¿ah? Pero es que además, y le digo una cosa, Nico, y acuérdese lo que le digo hoy, la ausencia de Neymar, le juro que consagró a Mbappé. Acuérdese de mí lo que le digo. Uy, pero ¿cómo? Está Neymar y la con esa adornadera y con esa gola que tiene. Sí, con ese sí que es engolado yo. Uy, ese sí que tiene gola. Ese sí que es el rey de la gola. Bueno, despegamos, por favor, porque creo que hay que poner música. Muy bien, Nico, casi. Muy bien, Laurita. Muy malo. Emilio, adelante, por favor. Hello. Yo se pudrió todo. Es mí, Emilio. Emilio está caído. Qué vaina, yo lo tengo en gran estima. Pero está caído con quién, con Nico. Es que eso es delicado en el programa. Se empiezan a cortarle las señales. Es delicado eso. Con Nico no hay que meterse, ¿oyó? Sí, cuidado. Pilas, pues. En un día como hoy, Sonny and Cher. Hoy, en un día como hoy nació en Detroit. Ah, pero es que estos son. Ah, no, ese es el homenaje. Tranquilo. Cristina Aguilar. Vámonos con Charlie Puth, el tema How Long. Desde que se confirmaron los primeros casos de coronavirus en Nigeria, en marzo de 2020, la baja incidencia de la pandemia en África, tanto en la primera ola como en la segunda, se fundamentó en algunas razones de peso. La pirámide de población más joven del planeta, con el 60% de los habitantes de África con menos de 18 años. Escasos recursos para saber qué es la enfermedad, y ser el continente menos conectado del mundo, lo que no permitía al virus moverse a la velocidad de contagios de Europa, Estados Unidos o Sudamérica. Y y Asia, además otros problemas sanitarios de mayor envergadura y mortalidad como la malaria, cólera, sarampión, VIH, algunos casos de ébola. Pues, ¿qué pasa, Nico? No, tos. Me confundo los idiomas. Pues no lo considero un desafío. Hasta que llegó la cepa sudafricana variante 501YV2, que aseguran los especialistas se está propagando rápidamente por este continente. Países como Mozambique, como Suazilandia, Malawi, los pacientes llegan en oleadas a hospitales y centros donde los médicos y enfermeras ni siquiera se han vacunado porque no saben de qué se van a vacunar. Una cepa que ha provocado que el 30% de los pacientes que llegan y que tienen en promedio 40 años de edad lleguen críticos. Es una mutación que es diferente porque se une a la célula con mayor profundidad. Los anticuerpos de personas infectadas no funcionan bien con esta variante. Listo, esa es la historia. Y hablando de todo esto, el presidente Joe Biden, cabe una toma espectacular, me acuerdo, de Air Force One con Harrison Ford. I want my family back. Bueno, bueno. Y hay una foto, una toma divina del Air Force One, que acaba de salir de la base St. Andrews en Maryland, al primer viaje presidencial de Joe, de Mr. President, en el Air Force One, al el Town Hall, donde básicamente pues va a decir que les va a explicar en qué va el tema de cómo se va a manejar esto directamente al público, no va a ser intermediario, sino mire, esto es lo que está pasando. Las noticias son alentadoras, 13 millones de vacunas están administrándose por semana. La noticia más alentadora la dice el doctor Fauci, que no se deja mangonear y dice que el público en general en Estados Unidos se podrá comenzar a vacunar desde el mes de abril hasta junio, lo que quiere sugerir que la cosa va muy bien. 55 de millones de vacunas administradas, puestas y 73 millones distribuidas. Y todo el mundo espera a Joe Biden, Mr. President, un poco desvencijado, lo tengo que decir, pero... No, pero ¿qué? Una esportillada en la que anda. Está esportillado, sí. Oh, pero bueno, es el presidente. Es el presidente de los Estados Unidos. Y también ya va a contarle a la gente de que en pocas horas o un par de días el Congreso va a aprobar ese apoyo adicional de 1.9 trillones de dólares, discúlpenme la cifra. Y nosotros, pues, tristemente en Bogotá esperando las vacunas porque arrancaron para Sincelejo. Es que de verdad. Bueno, tranquilo. Es que, pero diga, es que... No, tranquilo, tranquilo. Tranquilos todos. ¿Qué pasa, fresco? En todo caso, esa es la situación de los Estados Unidos de América. En 2 horas 50 minutos y 45 segundos habla Joe Biden. Triste lo de África, porque África es un peligro inminente que estaba controlado hasta que pasó lo que pasó. Muchas gracias. Yo quedo cansado con esta nota. Creo que me debo retirar. No, no, Nico, adelante. No, tranquilo. Mire que... No, estoy tranquilo. El día de San Valentín... Cuatro notas en una, por favor, cuatro. Bueno, muchas, ¿no? No se gaste el material. En Ecuador, es que el día de San Valentín mucha gente lo celebra. A mí, la verdad, no me interesa, pues, celebrar el día de San Valentín. La gente que la celebró, pues... Los felicito, me encanta, pásenla bien. Pero yo no soy de celebrar el día de San Valentín. En Ecuador... ¿Por qué? Pues porque no me interesa. Ni el ¿Pero amor, un argumento ni la amistad, no me interesa. O no es por lo poco pero romántico destile, destile que hay en odio. No, porque no me interesa de verdad. No, es una fecha que no corresponde. Aquí es en septiembre. ¿Pero el amor y la amistad sí lo celebras? No, por supuesto. tampoco. Por supuesto que no. Sí, por supuesto que no. Pero entonces es que, no es la razón. Es que el odio y el de la enemistad la razón, lo celebro. Entonces la razón no es que pero, sea la festividad americana. O yo lo que le digo al puestico, Nico, destile odio. ¿Qué tal? ¿Qué tal la sillita? Destile veneno. Sí. Destile odio, le dijo yo. A mí me dicen eso y yo me voy. No, pues es que estoy que arranco. Destile usted, pero me es que Nico, me voy. Pero Nico sabe que es con mucho amor. Sí, no, mucho amor. A mí me dicen destile odio y pues yo no sé qué me pasa. A ver, no, Jaime, tranquilo. Destile odio cuando habla, yo me emberraco. Dale, Nico. Bueno, usted es tranquilo. Es en una, Ecuador. Usted es un pan de azúcar como Luisa Clavijo. Dele. No, imposible ser como Luisita, eso sí es imposible, más allá de ciertas maldades, por supuesto, que tiene ella en su corazón. Pero en Ecuador, una pareja, pues que estaba ahí de novios, y de pronto el hombre le dice a la mujer: ¿sabe qué? Voy a irme a comprar una cosa. Entonces la vieja le dijo: ¿qué? ¿Qué va a comprar? No, le va a comprar un regalo de San Valentín, ya vengo. Y la vieja quedó como: ¿y este? ¿Por qué San Valentín nunca celebra? Y fuera de eso me dice, o sea, ni siquiera sorpresa. No, esto está como raro. Y cogió el carro, pues porque yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Cogió su carro y se fue detrás del hombre. Bueno, él dijo: tan raro. ¿A perseguirlo? Sí, claro, porque le tuvo como un mal presentimiento. Y cuando iba detrás del automóvil, vio que el carro entró a una puerta que se cerró de inmediato. Y eran unas casas todas como similares, con unas puertas muy similares todas. Parecía como un conjunto residencial. Y dijo: ¿esta vaina qué será? Entonces fue allá a golpear a la puerta. Salió como el celador, digamos, el gendarme que estaba en la entrada. Y dijo: señora, pues usted no puede entrar sola. No, pero espere, es que voy a ver este man que se fue a comprar. En no, señora, esto es un motel. El marido o el novio se había ido a un motel realmente. Y la mujer se quedó esperándolo a él a que saliera, a ver cuál era el regalo de Navidad, el regalo de San Valentín que le tenía preparado. No celebre San Valentín, así de fácil. No, pensé que le iba a poner un final dramático. Laura, por favor, flor. Notas. Bueno, pues el que siempre sabe algo que nosotros no es definitivamente Bill Gates. Pues esta vez dijo que los países ricos solo deberían comer carne sintética. Según este magnate y filántropo, desarrollar y consumir alimentos con impacto ambiental. No, pero es que dice que esto será fundamental para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas recomendaciones es una de las varias que tiene en su nuevo libro que se llama Cómo evitar un desastre climático, que salió a la venta hoy en varios países. Y pues acá en este libro lo que hace es ofrecer una hoja de ruta para reducir a cero las emisiones, una meta que él considera que es factible, pero que requerirá grandes avances tecnológicos y, por supuesto, grandes sacrificios, como lo dice él, dejar de comer carne y pasarse a la carne sintética, por lo menos los países ricos. Sí, él calcula eso para el 2050. María Juliana, por favor. Bueno, pues yo les cuento que si no tienen suficiente lugar para sus reuniones virtuales y sus clases en línea, dense un espacio con el especial de muebles Home Center. Esto será solamente en la app Home Center y en homecenter.co. La cama, el mismo lugar, diferentes usos. No hay espacio para una reunión y la maratón de series de tu novio al mismo tiempo. Por eso date un espacio para trabajar con el especial Muebles Home Center. Múltiples ideas para armar tus espacios. Conoce más en la app Home Center y en homecenter.co. Vamos, Emilio, con música, por favor. Voy con un artista que se hizo famoso como parte del grupo Steely Dan en los 70, junto a Walter Becker, el desaparecido Walter Becker. Él es Donald Fagen y esta canción es de su primer álbum como solista, una canción que habla de las experiencias de un norteamericano expulsado de Cuba el día de la famosa revolución de Fidel Castro y el Che Guevara. Del álbum The Nightfly, esto que se llama The Goodbye Look. La familia real de Luxemburgo quiere pasar la página del 2020, el año más convulso de sus dos décadas de reinado. Nico, usted que está en Luxemburgo, ¿es un país milenario? Y convulso. Y convulso. Hasta Confucio hizo malas frases. Muchas gracias. Bueno. Los grandes duques Enrique y María Teresa quieren dejar atrás el escándalo del demoledor informe Guaringo, que destapaba el miedo al que estaban sometidos los empleados de Palacio porque ella los maltrataba. Y la polémica que suscitaron sus vacaciones navideñas en Biarritz, en plena segunda ola de contagios del COVID-19. Y para hacerlo, el matrimonio ha buscado aire fresco en el pasado, en el San Valentín de 1981, cuando su boda simbolizó un nuevo cuento de hadas en las reales. ¿Sigo? Sí, por favor. Sí. Ay, hombre. Los Sanz de Aceda eran próximos a la familia de María Teresa, que se había exilado de Cuba por la dictadura castrista. Fue la salida de misa de la capilla de Coloñí. Me pareció muy bella, pero yo entonces era extremadamente tímido, confiesa el gran duque. Un vago. Es que aquí no. También cabe lo de los holgazanes. Y los holgazanes, ¿no? Con todo, ¿no? Sí. Así cuenta el inicio de una relación cuyo nudo no pudo las complicaciones que María Teresa confiesa que temía. Su matrimonio no solo requería el visto bueno de Palacio, sino del gobierno de Luxemburgo. Ella era una plebeya cubana, pero era atractiva, era una mulata. Aunque la veo muy blanca, me acabo de inventar eso. Pero la gran duquesa no le costó conquistar al mariscal de la corte, Christian Calmeux, hasta el punto que, según cuentan, el entonces primer ministro del país, Pierre Vernet, le espetó tras escuchar con atención los informes al futuro rey. ¿Quién está enamorado de ella? ¿Tú o el príncipe heredero? Una luna de miel espectacular, a punta de sexo, de pastillas. Yo no sé cómo fue eso, pero fue normal. Luxemburgo, pues es uno de los países que es más apto para evadir impuestos. La crisis de la familia no se recupera porque se oían los gritos y los quejidos de los empleados por tal vez los bofetones de la reina María Teresa. No, ellos. Es muy mío todo esto. Ellos quieren conservar sus raíces y el duque quiere continuar ese camino sórdido que lo llevó, claro, por este mundo de miseria. Hola, se largaron un mes de vacaciones en plena pandemia, hombre. No, muy bien. Esquiar. Son unos holgazanes. ¿Alguien tiene países milenarios o avanzamos? ¿Pakistán le parece milenario? ¿Perdón? ¿Los árabes? ¿Le parece milenario? Así como 8.000 años de historia que se conozcan. ¿Le parece milenario así como para? Pues, como si pa Pakistán medir, pues, no es milenario, ¿le parece que es más milenario Colombia o Pakistán? Usted me avisa. Pues, yo espero. Pakistán, sin duda, pero... Las Mesopotamias se movían por allá, por Irak, por todas esas partes. Imagínese lo milenario. Tienen el K2, lo tienen en su cordillera, lo pelean con la India, el K2. Claro, milenarios. ¿Ya se acabó la nota? Es que es buena hasta ahí. ¿Qué opina? Ah, bueno, no, perfecto. No, dele, por favor. Milenario. Ah, bueno, no. Mire, es que usted con cuánta plata... ¿Con cuánta plata vive diariamente un pakistán? ¿En Pakistán? Dos dólares y con pescado fresco. Dos dólares, no hay mar, pero los ricos. 9 centavos de dólar por día, más o menos, con lo que vive un pakistaní. De unos niveles de pobreza grandes tiene ese país. ¿Pero no se puede vivir como rico en Pakistán o no se debe? Yo creo que un poco no se puede. ¿Usted calcula $2? O sea que yo tendría una riqueza. No, 9 centavos de dólar. Por eso estoy hablando de que es de 2 dólares es ser uno 20 veces más de dinero. Onassis. Claro, Onassis, con $2, bueno, usted es Hugh Hefner. ¿Usted se compra un barco con $2, Nico, para corregirlo de una vez? Es de una vez. Pero perfectamente, de papel. Mire. No. En Pakistán. En Pakistán, una pareja llegó porque pues la mujer iba a dar a luz. Entonces llegaron, los metieron al hospital. Finalmente la mujer salió del parto bien, nació un bebé muy hermoso. Y cuando llegó la hora de pagar la cuenta, la pareja dijo, mire, nosotros no tenemos plata para pagar la cuenta, de verdad. El médico dijo, ¿no tienen para pagar la cuenta? No, pues en serio, es que somos muy pobres, no tenemos ni con qué comer, vino este hijo, pero no tenemos dinero para pagar la cuenta del hospital. El doctor estoy nervioso. No se preocupe, usted no se afanen por esos gastos, esos son chichiguas. ¿Ustedes para qué? De verdad, doctor, sí, tranquilos. El doctor fue a la sala de recién nacidos, cogió el bebé y estoy vendiendo un bebé, ¿quién me compra este chino? ¿Quién compra este chino? Tiene ahí llevo una persona. Tengo aquí 5,000 rupias, lléveselo, listo. Vendió el médico que había acabado de asistir en el parto a la mujer al bebé que recibió. Por supuesto, el doctor, después de las denuncias de la pareja, fue detenido. Ahora, no se sabe. ¿Pero está loco? ¿Dónde están los papás? Todo es inventado. Él y el que lo compró. No se sabe quién fue el que dio las rupias. No se sabe qué va a pasar con el médico, cuál va a ser su proceso penal por cuenta de esto. Lo único que se sabe es que el niño bajó a la cafetería y se tomó un té. ¿Con las rupias? Claro, pero eran falsas. Ya sabes, tengo países hacer, milenarios. Jonathan, con este payaso, por favor. No, pero es verdad. En todo el mundo le dijo, ya está muy chiquito para estar tomando té, hombre. La ya, ¿qué más vamos a contar después de ese podrido? A la pregunta, Nicolás. No, todo nota, es mentiras. La mía era buena. Es verdad, pues. Usted sabe que le puso unas golas a la nota, pero es verdad. ¿Las golas? Sí, unas golitas. A la pregunta, Nicolás. ¿Alguna vez te ha tocado ser mediador de algún conflicto en el trabajo, con amigos, con familia? ¿Cómo te fue? Mac dice, todas las cascadas de María Juliana, todos los de la mesa son con mucho amor, ¿no? Respeta, mujer. Sí, todas son con mucho amor, claro. Nico nota. Vamos a ver, sigo cuatro. Una pareja de amigos estaba separando y me metí porque sabía que ella era infiel y pues resulté ofendida por ella. No me aguanté y le jalé las mechas que quedaron en mis manos como vestigio de la verdad. Besos, mi rey. Y Nicolás... Buena frase. Nota, vestigio de la verdad. Vamos a ponerle 0-1. Y ella pone 0-1-0-1 para Nicolás y pone unas cositas cafés con ojos. Alex Rodríguez, esa nota de Nico parece un chisme malo. Estoy de acuerdo. Oh, buena nota. Apoyo a Nicolás 100%. No se celebra nada a excepción del cumpleaños de la mamita. Eso. Pero esto se aplica a normativa Jaime Sánchez Cristo, o sea que se hace retiro espiritual, se apaga el teléfono y se eliva de las mieles del elixir de las tierras altas de Escocia. Exacto. Exacto. A mí que no me llamen el día de mi cumpleaños, apague esa vaina. En una ocasión intervine en una pelea de perros y terminé madreado por la dueña de uno de los canes, Javier Caballero. Hace años tuve una epifanía al leer una frase enmarcada colgada en la pared, en una visita a Marrullos de la 15. Todavía, no sé quién, yo no puedo leer eso. Don Joker, con dos féminas de la empresa, se cachetearon por un man. Hagan de cuenta por un Georgie Cárdenas. Con tal mala suerte, en el susodicho salió roscón y enamorado. ¿Cómo? El jefe. No. Total, las féminas. Ah. Se fueron a beber después y quedaron de amigos, cachas. Mejor. Bueno, tranquilo. Quedaron viendo un chispero las dos. Saludos, Emilio, el Johnny Pacheco de la Timba, buena música, el Bosa. Cucho, no porque yo soy el que siempre grita 20,000, para el primero que toque cara. Sí, él le ofrece 20,000 al que sea en la jeta, Cucho. Claro, bien. Listo, y ahí vamos. Mi querido Emilio, vamos con música, por favor. Continuar con Billie Eilish y una canción que es uno de sus sencillos más recientes. Esto se llama Therefore I Am. I'm not your friend or anything. Space, a final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. Bueno, Emilio, te voy a pedir una ayuda en esta noticia porque creo que me puedes dar una mano, ¿te parece? Ok, listo. A ver, ¿con qué puedo ayudar? Es que toca así como en la jugada. Cuando un español dice, ella ya no me mola, quiere decir como... Puede sí. tener no muchos interesa, significados, pero el básico es como que no me gusta, ella ya no me gusta. Sí, ella ya no me mola. Y de hecho, pues, una persona muy cercana a ti y a mí que vivió en España muchos años, usa esa expresión todo el tiempo para decir eso no me gusta, no me mola. No me mola. ¿Y quién es esa persona? Cristina Sánchez. ¿Ah, no me mola? Sí, ella dice, ah, bueno, entonces... a mí no me mola. Sí, ya no me la... Yo diría ya no me la aguanto. Me gusta más. Sí, bien, me gusta. Y mejor. ¿Qué canción estábamos oyendo? La canción que estábamos oyendo ahorita es la de Billie Eilish, Therefore I Am. ¿No sí. te moló no o qué? No me mola. Uy, no. Yo no voy a criticar a Billie Eilish. A mí me la entregan y la dejo linda, le quito esas uñas y queda bonita, por lo menos. Y ese pelo verde. Y le alegramos un poco la vida, ¿no? Y le alegramos la su belleza. Sí, la ponemos a sonreír. Perdón, ¿qué pasó ahí? Yo no sé. Alguien está como llorando. ¿Hay un perro por ahí? Es como Billie Eilish. No. Está triste. La invocamos. Eilish que nos oyó. Sí. Porque no mola. Él me parece muy interesante, pero ¿ella quién es? La primera vez que el presidente de Sony España vio a Rosalía. Fue un video de C. Tangana. Los ojeadores llevaron antes de morirme a José María Barbat y fue un flechazo con ella. Menos de 2 años después, medio mundo daba palmas con el reverso de la mano. Ahora resulta que citaría como referencia es que ya estamos aburridísimos de Rosalía. Nico, su opinión. 5-4. ¿Cuánto perdón, tiempo sí. esperó eso? Uy, qué momento lindo. Estoy esperando que sí, llegue perdón, esa misma sí comunicación perdón. Para bebé. Y si sabes quién es el señor C. Tangana, ¿no? El que invitó al señor Toquiño a hacer la canción sí. esta de Comerte Entera, ¿no? Uy, qué cosa horrible. Bueno, Rosalía, tú antes molabas. La Rosalía. Del polígono a los Grammy y ahora blanco de críticas, la diva quiere vengarse con su nuevo CD que podría salir este año. Entonces, el titular de esto, porque primero esto sale de un periódico importante de España y le ponen cachos de diablo y cejas de diablo y barba y bigote, hola, es que de verdad. No, hombre. Ahora, ¿se han visto las uñas recientemente, Rosalía? Es no, que, pues, ¿qué? Pues, se las cambia cada 5 días. Pero es que cada uña es más grande que la de Claudine White, o sea, son fuertes. Sí, un poco largas. Conclusión. Su ansiada canción con Billie Eilish ha sido un bluff. C. Tangana dice, yo no mola, ya no mola, tras pasar de diva underground a estrella mundial. Cada vez más voces la acusan de haber diluido su esencia. Ahora, perdón, con todo respeto, ¿se dan ganas de decir que algo no mola? ¿Tenemos la nueva canción de Billie Eilish con Rosalía o estoy muy avanzado en el mundo? A ver, yo no la he escuchado. Creo que un poquito avanzado de pronto. No lo sé. Uy, no, su nueva canción no mola. No, no, ni en chiste. Ya se la voy a mandar a Nicolás. La canción se llama Loba. Pero tranquilo, Nicolás, que la canción, uy, sabe cómo se llama, lo vas a olvidar. Uy, no, es que eso es lo costoso, que yo creo que es inolvidable, por lo mala. Ponla. Aquí está, la que ya no mola, según Tangana. Nunca moló. Deje, que iba. Déjanos abiertos para opinar, para molar. Molamos, Nico. Tú me molas. Porque era uno dormido en 2 minutos, ¿no? Sí. Parecía ahí. Llenas ahí esas ocarinas. La pregunta que tengo es esta: ¿Rosalía era alegre? ¿Billie Eilish le pegó esa depresión? Súper alegre. Billie Eilish le pegó esa depresión, ¿no? Oigamos, la volvió emo. Dime que no te arrepientes aún. ¿Por qué no te arrepientes aún? Dime si aún queda algo en común. Si aún queda algo. El tiempo que se pierde no vuelve. El tiempo que se pierde no vuelve. Canta como Nat King Cole en español, ¿no? Pues con el acento. No, tienes razón, Tangana, ya no mola, ¿no? Ya no mola, sí, no, pero nunca. Ros, es que era alegre. Era alegre, ahora se volvió más depresiva. Se volvió igual de depresiva que Billie Eilish. Pero de pronto es esa canción, ¿no crees? Porque es ahí la que manda la parada será Billie Eilish, ¿no? O Rosalía. No, pero pues a Rosalía nadie la obligó. No, obviamente no, pero para ella le conviene hacer una canción con Billie Eilish. Y pues Billie Eilish no iba a hacer una canción del estilo de Rosalía. A mí me hubiera interesado más una canción del estilo de Rosalía que una del estilo de Billie Eilish. ¿Por qué no? Totalmente, pero Billie Eilish pues no. Dejen opinar a Laura, es que son demasiado intensos. Laurita, ¿qué piensas? No, yo estaba en un microsueño, qué pena. No, mire eso, Luisa Clavijo. Bueno. Luisa cantaba flamenco, no sabía. Mejor que ella, sí. Eso sí. Bueno, corten los micrófonos, que es que ya la vaina se vuelve uno loco. Sí, o sea. Eso. Abre. Uf. No sé qué fue más difícil, nosotros o ese dúo. ¿Cómo le pareció, Nicolás, a usted eso? Un vomitivo. Muy depresiva la canción, sí. Como muy. No. Listo. No tengo nada más que ofrecer, Emilio. Vamos con música, por favor. Ok, vamos a continuar entonces ahora con una mujer nacida en Sao Paulo de papás japoneses, Lisa Ono. Esta es una canción que ella hizo en el 2001 para un disco de canciones inspiradas en Hawái, un tema de hecho original de Duke Ellington. El disco se llamó Lisa's Ono Bossa Hula Nova, 2001 fue el año, y la canción se llama Swing Time in Honolulu. Fina, que no hay arriba, que no te fina, que tú mereces, que no en los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Él rondaba los 40 años. Ella tenía 17. Decidió esposarla. La ceremonia se celebró la noche del 28 al 29 de abril de 1945. Fue una noche larga. Y solo estuvieron presentes Goebbels, Bormann y un funcionario del registro civil convocado a toda prisa. Relata Heiking Gortmacher en una novela importante. Ella llevaba un gorro gris y un vestido azul. Algunos dicen que negro de seda, y él la misma ropa arrugada de haber estado echado horas en su cama. Lívidos y bien desorientados los dos, ella estaba tan nerviosa que empezó a firmar como tal B y rápidamente tachó y puso tal H. La ceremonia duró 10 minutos. A continuación, en la habitación de Adolfo Hitler. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. Un hombre horrible. Hubo una pequeña recepción a la que asistió un grupo reducido. Se ofrecieron pastas y bombones. Según el general von Below, fue una situación fantasmal. La tarde del 29 de abril, Hitler ordenó administrar una ampolla de veneno a Blondie, su pastor alemán favorito. ¿Qué? Quería probar si el veneno después les funcionaba a ellos. El animal murió con las patas de para arriba tembloroso. Sentían que el enemigo llegaba al búnker. El 30 de abril Hitler hizo su última comida. Espaguetis con salsa pomodoro. Rico, hombre. Mientras Eva declinaba la invitación y se retiraba a sus habitaciones. Hacia las 3:30 se oyó un ruido sospechoso. Entraron y encontraron a Adolfo en el sofá con un disparo en la sien derecha y la fotografía de su madre en la mano izquierda. Eva descalza, con su rostro sobre el hombro del Führer. Habían ingerido ya muchas cápsulas de cianuro y Hitler remató la jugada descerrajándose un tiro. Siguiendo las instrucciones dictadas, sus seguidores trasladaron los cadáveres al jardín de la Cancillería del Reich, donde fueron rociados con gasolina y fueron quemados, porque él pidió que sus cuerpos nunca fueron encontrados. ¿Estoy en qué nivel de gol, Nico? No, pero un engole, le digo, difícil, pues, que engole bravo. ¿Con qué licor, que era el favorito de Goebbels? El favorito de Joseph Goebbels. Y era el segundo favorito de Bormann. Hicieron el último brindis antes de morir. Eva Braun y Adolf Hitler. Mucho cuidado, no es fácil. Oh, no es fácil. Alemania, 1945. Limoncello, dice Nico. ¡Ah! Trago favorito de Goebbels. Limoncello. Imagínese un limoncello. ¿Qué más hacen? Orlando Rivera, coñac. Laura Hoyos, whisky. María Juliana Correa, coñac. Laura Natalia Franco, ginebra. Cayeron todos como papitas al sartén. Menos uno para Nicolás, por estrambótico. Limonchelo. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... ¿Qué tal esa historia? Corrected her. Sencillo, ¿con qué brindan los novios cuando se casan? Con champán. Con champán. Ah, no. Sí. ¿Cómo el repaso, caímos, Laura, por favor? Caímos todos como como blondie. Unas sí. Papas al pincho, ¿no? Sí. Como blondie, papas como al horno. Orlando como tiene... Biondi con las patas de para arriba temblorosas. Sí. Porque se ríe, Nico, Orlando... es duro, es un perro muerto, hombre. Sí, pobre Blondie. Pobre Blondie, hombre. ¿De qué Orlando te ríes de Blondie, Laura? Perdón, 22, perdón, perdón. No, ¿qué es lo que pasa? Es que me da risa toda la situación. O sea, de verdad, ah, que me vi envuelta sí, riéndome. Pero ¿cómo te va? Bravo, de todo. El señor mató, no, que quemaron, el señor hizo cuerpos, que se murieran 60 millones de personas y sufres porque se metió un tiro en la sien. No, estoy sufriendo es por Blondie. No, él le hizo meter 5 pastillas de cianuro, así funcionaba la vaina. Ah, no, eran ampollas de veneno. Claro. Que creo que se tiraron a matar. La perra de Hitler. Eva Braun, dime. No, bueno. Poco de seriedad. Orlando, dime. Tiene menos 22 puntos. María Juliana tiene menos 16 puntos. Laura Natalia, menos 9. Yo tengo menos 4. Y Nico Samper tiene 8 puntos. No le puse menos 2 porque mi alma es piadosa con él. Pero si no, a ver. Limonchelo en el búnker alemán para Mussolini, una botellita que le haya dejado. Me imagino esa escena tuvo que ser muy oscura, ¿no? Sí, tuvo que ser brava. Bueno, despegamos, por favor. Nico, le tengo una noticia de muerte lenta. ¿En serio qué pasó? Volvió Santiago Ángel al programa. ¿Ah? No me diga. Sí. Pero haga un par de gritos. Pero muy demoradas esas vacaciones, pues, me da mucha pena. Pero, mañana. Eso más que Luis Carlos. ¿Cómo así? Ojo con lo que dice. Usted después será juzgado. Ojo que eso quedó grabado. A mí me piden grabaciones y las tengo que mandar. Yo estoy dispuesto. Pero enfrente con valentía, ¿no? ¿Qué? No he nacido cuando no sé qué es el miedo. No sé qué es el miedo. Yo no sé qué son las vacaciones. No tengo ni idea qué es eso. Nunca las he tenido. Yo tampoco. Ah, esta vez fueron forzadas. ¿Pero para qué? Vacaciones más burras que hemos tomado en la vida. ¿Pero y qué hacemos? Pues sí. Es que nos sacaron al control, nos sacaron al diablo. No, es que antes no nos. Yo no sé, no voy a hablar más. Bueno, Nico, es que usted me pone mal. No, hombre, tranquilo. Ay. Bueno, despegamos, por favor. Perdón. No llore, no llore. Canción, Emilio, por favor. Vamos con música. Solicito y les recuerdo que el sonido duro. Orlando, te sugiero que hagas una pequeña reunión con Laura, con Emilio y con Jonathan para ver cómo se logra, ¿cómo se llama eso? Cuando uno le da ganancia, pero por ahora no. Gracias. Abrazo a todos. Emilio, música. Ok, vamos a continuar con Lady Gaga y Bradley Cooper, una canción de la película A Star is Born, película que se hizo en el 2018. La canción ganó el Oscar a la mejor canción original y esto se llama Shallow. First thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, los ricos. un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda en todo el mundo entero. Y la plata es la que manda. Quisiera hacer una corrección. Dije que el Town Hall era en Washington, pero el Town Hall site es en Milwaukee. Los ricos, porque el que se monta en el Air Force One, así no tenga plata, se siente rico en ese momento. El presidente, que usted dice que está un poquito desportillado, que me parece de muy mal gusto, Nicolás, Joe Biden. Bueno, desvencijado. ¿Le parece de mal gusto Joe Biden? Usted dijo desportillado en un momento que me parece un poco déspota. Pero usted dijo desvencijado, ojo. No, pero es que desvencijado es distinto a desportillado. Es que desportillado es que ya, como que los dientes, pues, el tipo muerde una carne y se desportillan todas las muelas. No. Tiene que ser más amable. El presidente de los Estados Unidos, ¿no oye eso? Y no le voy a dar ayudas a Colombia, ¿no? Acuérdese, ¿no? No, ¿qué va a hacer? Usted es un periodista influyente. El desportillado es la peor palabra que he oído para referirse a alguien antiguo. Se llaman, ¿cómo está desportillado? Como una porcelana Capodimonte, ¿no? Exacto, que se le cae un dedito, pin, así. Pero quería aclarar eso porque yo dije que era en Washington y es un error. Como sacan de Maryland a Washington un jumbo de 400 millones de dólares, tenía que tener 2 horitas de vuelo. Ya llegó, sí. Ya lo recibieron al tipo, y el tipo, él es querido, es que él agarra por el brazo, él es cogeloncito, inclusive los militares que le hacen el saludo militar, él les agarra por el hombro. Deje de hablar así. 12 o 13 años, eso sí, que ole de no, les pelo, gusta, ¿no? Les gusta olerles el pelo. Qué fragancias, ¿no? Besos esquimales. Con la nariz. Déjelo. ¿Qué es lo que pasa? Un poquito fragante me parece que es su nariz. No, a usted no le importa, es el presidente de Estados Unidos. No ponga así que le quitan la visa, hermano, de verdad. No, es que se me dice en el 2022, ya que hago y cómo viaja uno. No. Yo, San Pérez se le bendecía 5 años después y mire. Sí, pero es que no, pero él como dice. Visa está anulada. No, yo no tengo que sacar visa para Chaparral. Y a Tocaima, que es su plan favorito, claro. Con Cata. Rico. Bueno, Tadeusz, déjeme leer, hermano. Tadeusz Metz es profesor de la Universidad de Johannesburgo. Está considerado una eminencia en el estudio de la ética africana, que para él está a la misma altura que la occidental. Y dice así: si los multimillonarios no donan dinero para que los pobres puedan vacunarse del COVID, será un fracaso ético-social, además de un fracaso ético de los estados por no presionarles con impuestos. La revista inglesa Prospect considera que este académico americano es uno de los 5 intelectuales más influyentes de esta época. Y le preguntan, ¿cómo lleva la pandemia? Por fortuna, ningún allegado mío ha fallecido, aunque este bicho haya afectado y matado varios amigos. Y me preocupa su bienestar a largo plazo. En Sudáfrica la situación es complicadísima. Durante el confinamiento más severo, en la mitad de los hogares del país se pasó hambre. Al ser académico, he librado del hambre, del desempleo y la pobreza un gran trabajo intelectual. Echo de menos viajar, los conciertos, jugar naipe, y tomarme una copa de Rioja con mis amigos. En su país y el mío, sus ciudadanos a finales de 2021 estarán inmunizados gracias a la vacuna, mientras que los países más pobres van a tener que esperar unos 2 años más. Estas dos velocidades no suponen un conflicto ético para el género humano. Y dice, es otro ejemplo de la solidaridad y lo poco que hay de los ricos con los pobres. Es un disparate que muchos millonarios no donen, no regalen un 5% de su riqueza, y con eso vacunarían a todas las personas pobres del mundo. Su opinión. No, pues. La opinión de ustedes. De aquí es que eso pase, bueno. ¿Usted se imagina a Jeff Bezos dando el 5% de su fortuna? De aquí Elon que eso Musk. Pase. No. A los de la Google. Mujer sí, ay. La ex de Jeff Bezos sí, pero él no creo. Jeff. No, se le apaga el tiene otro. Tiene que guardar primero. Ese 5% de él, que son 10 mil millones de dólares, para subirse el párpado. No ha podido con ese ojito no, caído. Eso lo tiene ahí todo gacho ese ojo. No, y ahora, ¿sabes que estoy sintiendo el mismo ojo que me pica? Sí, yo sí. Solo pienso en Jeff Bezos y digo, pues al menos Jeff Bezos tiene plata. Tiene billetes. Eso. Los ricos, ese no es un tema suyo, dejémoselo a las chicas que son. Eso sí. Ellas soy, son, ¿cómo se llama? Aspiracionales, ¿no? Yo soy modesto, sí. No, usted no quiere nada, usted lo que quiere son la misma pizza por debajo de la puerta. Eso. Exacto, hermano. Entonces, ¿qué vamos a discutir usted y yo? Nada. Nada, ¿para qué? Listo. Los de su casa están completos, ¿no? Ahí no acaba sí. Nadie, ¿no? No, allá, uy, necesitamos sacar a dos. Los ricos, María Juliana. Bueno, los ricos se especializan, ¿no?, en tener excentricidades, pero esta es una de las excentricidades más raras de las que yo he escuchado. Ella tiene 23 años, tiene 11 hijos en este momento, y declaró junto con su esposo que va por 100. Ellos quieren tener la familia más grande del mundo. Ella se llama Cristina Ozturk, nació en Moscú, vive en Georgia junto con su esposo, el turco Galip Ozturk, que es un magnate. Ellos dicen que necesitan tener por lo menos 10 hijos cada año para cuando el momento en que ella tenga 30 años, tener los 100, claramente. Se va a morir la señora, ¿no? No, los tiene mediante vientres de alquiler. Su primera hija, sí es, que era por sí la tuvo. También. Y estaba más. No, pues imagínate. La va a matar, sí. 10 hijos al año, no. O sea, era una. La va a matar, era una hermano. Cosa muy, muy, muy, muy química, era mucha inyección, ¿no? Sigue. Claro, pues la primera hija sí la tuvo ella, sí la tuvo en su vientre, pero de resto han estado alquilando vientres. Ellos viven en Georgia y allí es legal alquilar un vientre, entonces así tuvieron sus otros 10 hijos. Y dicen que no tienen ninguna intención de parar. Dice que todos los hijos son genéticamente de ellos, de su esposo y de ella, pero obviamente gestados en vientre sustitutos. Sin embargo, a pesar de hablar de una cifra de 100, dijeron que ellos no están listos todavía para hablar de la última cifra, que podrían ser incluso más, pero que definitivamente la maternidad es algo que a ella le apasiona y que en ningún momento quiere parar, algo que no va a ser ningún problema, digamos, económico, porque el turco, su esposo, es un magnate, tiene muchísimo dinero y, bueno, se lo puede gastar todo lo que quieran en los vientres de alquiler, y no solamente los vientres, sino, bueno, la crianza de todos estos muchachitos. Poco confianzudo. Bueno, me parece que son un par de soquetes, ni con su opinión. El turco, no, me pareció un poco confianzudo diciendo, no, y el turco tiene plata, ¿no? Y el turco. me parece confianzudo. Ah, bueno, la otra cosa es que tienen estrictas reglas con las madres sustitutas de sus hijos porque nunca las conocen. Dicen que no tienen ningún tipo de contacto con ellas, ni directo. Todo lo hacen a través de terceras personas para no tener ningún problema en el futuro. Tercerización que llaman, sí. No le vuelva a hablar que vuelve y saca otra parte de la nota. Este programa es notas que tienen tres. No sé, nadie tiene idea de cómo manejar el tiempo en radio. No le hable más, Nico, que vuelve y dice, pero te cuento otra vaina. Déjela así. Laura. Pues con Diego Armando Maradona, que recordemos en su época de jugar en España, en el Sevilla, pues él utilizaba un Porsche 911 Carrera convertible para algunos lindísimo. De sus desplazamientos. Pues Nico, por si te interesa, este carro ha salido en subasta en París. No se hicieron muchas unidades como esta, solo 1.200 piezas. Este carro está perfecto, es color gris, el techo en tela negro. Tuvo las posaderas de Maradona, que eso pues sería lo máximo para uno. Exactamente, claro. Con qué el que elegancia. Cometió, por supuesto, una que otra qué infracción. Qué una clase, otra qué categoría de carro. No, es mucho, pues, mucho glamour. Pues te digo que precio. Ya ha pasado por un par de coleccionistas franceses y ahora esperan que un afortunado se lo lleve. Este carro es del 92 y apenas tiene 120 mil kilómetros. Dicen que está excelente. Y lo más interesante pues es que te dicen que te lo entregan con los papeles donde dice que perteneció a Maradona. Claro. Para que obviamente... Dicho, ¿cuánto es el lo valor, que puede ¿no? costar? No, sabes que no revelan el precio, pero yo creería que con el tema de Maradona tan reciente, pues van a sacar un buen billete. Sería la única no creo que lo estén, subasta que yo no iría jamás. Muchas gracias. Que juegue fútbol. Yo que Nico ya arrancó para allá. No, no está. Sí, Nico ya se fue. Se fue. Vamos a leer. Tema del día, Nicolás. Bueno, mire, pues el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. Ahora, creo que, porque yo vi una cosa de lo del carro, es un pequeño aporte, como que iba a arrancar la subasta en 200 mil euros, me parece. Eso no, pero bien. ¿Qué? Pero arrancar, imagínate hasta dónde van a llegar. Nico, arranca. Sí. Bueno, la pregunta del día es, ¿alguna vez te ha tocado ser mediador de algún conflicto en el trabajo, con amigos, familia? ¿Cómo te fue? Soldado de Jaime, Nicolás no maneja el tiempo en radio, él es el tiempo, mi bueno. placer. Bueno. ¿Nota? 5-4. Otavenga, nomás Otavenga, ya con uno está bien. Dólar subió 3 pesos. ¿Hijo de Twitter? ¿Ah? Uy, hace rato no aparecía, hombre. Entre mi amante y mi señora, la primera nunca me perdonó que hubiera vuelto a embarazar a mi señora. Y la quería buscar para sacarle el chino más o menos. ¿Qué? Nota, Nico. Uy, Dios mío. Ay, qué horror, por Dios. ¿Qué puso? 5-5. Samira, Billie Eilish usa ropa muy suelta, muy ancha. Para que no se note que está gorda. Otra, venga. No, yo no voy a repetir a nadie tweets. No, no hay más. Eso es todo lo que tenemos. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar ahora con esto. El turno es ahora para una canción que de hecho es una canción de Khalid y este es un remix por un dúo electrónico inglés. Esto se llama Talk. Continuamos, qué pena, tuvimos un pequeño error técnico. Vamos ahora con Harry Styles y esto que se llama Watermelon Sugar. En los originales, el mundo al instante. Madrid, una isla entre las restricciones de las grandes capitales de Europa. Madrid avanza contracorriente de las grandes capitales en la lucha contra el COVID, mientras buena parte de Europa blinda sus principales urbes para frenar el virus e impone restricciones muy grandes, la capital española aún arrastra una incidencia de 625 casos, esta nota es de hace 3 días. Hoy está en 390, ha bajado considerablemente, teniendo en cuenta que Lisboa, Londres, París, Roma, Berlín, Atenas y Bruselas están cerradas. Sí. La vacuna, mis queridos amigos, cuando hay vacuna, las cosas se van mejorando un poco más, digo yo. Trump le declara la guerra a McDonald's, el jefe minoritario del Senado, y dice a los republicanos que hay que cambiar a ese señor. Ese señor votó a favor de él, ¿no? Sí, claro. En el juicio, pero habló muy mal de él. Bueno, esa parte pero... yo no la entiendo. Esa parte yo... Vote mal. Pues sí, ¿para qué vota consecuente bien? Con sus actos, ¿no? Exactamente, como Nicolás en todas sus cosas. Exacto. Exacto. Prendiendo. Cachazo. Bueno, imagínense que yo le conté que Santiago Ángel volvió. Sí, sí, volvió. Parece que se fue con Pirri de vacaciones y volvió igual, recargado. Con un avión. Recargado, como Pirri. Claro que a Pirri la recargada no le duró mucho. Eso a mí me tiene preocupado la palabra recargado, ¿no? No, déjelo, déjelo. Pirri recargado, pero eso la pila le duró 2 días, ¿no? No, déjelo. Yo lo dejo, pero no le sirvió la carga. Bueno, pero pues... Los hechos dicen, ahí están los programas, ahí están los ratings. Santiago, buenas tardes, buenas noches. Don Jaime, buenas noches para Nicolás, para María Juliana, para las Lauras, para todos. ¿Cómo están ustedes? Hola, hombre, esperando tus noticias, Emilio, porque nos abandonaste. Pero muy embejucado con un avión, algo le pasó. No, había que descansar un poquito del caos. Pero no, pero ¿qué pasó con el avión? ¿Hay historia de aviones? Sí, me parece que hay. ¡Eche el cuento! Cuéntela, hermano. Me parece que tenemos historia de aviones. Hay que desengolarse. A ver, cuéntalo. No, pero yo no sé de qué a qué se refiere Nicolás. Necesito una pista. No, pero cuando usted se ve... Es que yo leí... A mí me llegó un tuit suyo. En donde se me dejó el avión, carajo, maldita sea mi vida. Bueno, yo no sé, echando rayos y centellas. Yo dije, no, pasó, pero, no, pues, este man me atreví a decir que Bogotá no era precisamente la mejor ciudad de América sí, Latina. Mentira, eso también lo vi. Entonces, porque perdí un vuelo, entonces me levantaron en Twitter. Pero estaba bueno. Santiago. Ah, pero normal. Estaba punto nieve ese día. Pero quiero hacerte una pregunta, Santiago. ¿Lo perdiste por culpa tuya o por culpa de Bogotá o por culpa de la aerolínea? Porque le juro que lo perdí. No, lo perdí por el tráfico de Bogotá. Salí 4 horas antes. No puede ser. No. ¿Qué día fue eso? Eso fue un jueves. ¿Pero qué pasaba ese jueves? ¿Qué día era? No, hubo justamente un accidente interminable por la calle 80. Y me demoré en un trancón llegando al aeropuerto más de 3 horas. El vuelo era a las 10:30, llegué a las 10 y perdí el vuelo. Claramente. Pero amamos a Bogotá. Cool. ¿Y el trancón era muy fuerte? Sí, sí, claro, fue culpa del tráfico. Veamos, pues eso el vuelo es era que ocurre. Para que se salte la piedra, ¿era nacional o internacional? No, era nacional, era nacional. Ah, bueno, nacional. ¿Te montaron en otro? ¿Te tocó comprar otro tiquete? Me tocó pagar la respectiva penalidad, muy barata ella, y subirme al siguiente avión. Ay, ¿y el siguiente avión a qué horas era? ¿A las 8 de la mañana? No, era 1 hora y media después, no fue tan grave. Uy, pero qué piedra. Ah, ¿iba solo o con gente? Iba con alguien más. O sea, me tocó pagar doble penalidad. Doble penalidad. Y se pudrió ¿Y todo cuál era tu destino, Santiago? Pues la bellísima ciudad de Santa Marta. Ah, qué delicia. Claro, ¿y cuánto como tiempo vuelos, te ¿no? quedaste en Santa Marta? menos mal yo vine a contar las noticias, ¿no? Jaime, una semana y una semana y un par de días más estuve en Santa Marta. Bueno, pues aquí no está la cortina de las noticias de las de la cosa esa de las 7, hermano. Póngala para que se sienta serio el hombre. Jonathan, la de... Las noticias, el boletín informa la vaina. Eso. No, pero esa no fue la peor. Esa no fue la peor, quiero contarle. ¿Cuál fue la peor? ¿Qué? La peor, si me permite ampliarle, es que luego unos días entonces subí un trino, debo aceptar que no muy inteligente, diciendo que me desintoxicaba de Twitter corriendo. Entonces me grabé un video corriendo por la playa y lo subí a Twitter, por supuesto, desintoxicándome de Twitter. Y por eso me dieron más duro que por la del aeropuerto. ¿Verdad? ¿Le dieron madera por eso? No, pero por Twitter no te sí. preocupes. O sea, es lo más normal que a uno le lo destruyan en Twitter. Ah, no, le dan madera y por todo. O sea, normal. De hecho, sería una sorpresa que a uno no lo ataquen así. Exacto, si no te destruyen, ahí sí preocúpate. Solo Coba. Nico, el gomelo. Bueno, vamos con noticias. Adelante, Jonathan. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hemos accedido a entregarle otros minutos más a Santiago. Corte esa vaina, hermano, que hablemos con musiquita, porque es que el poner las noticias agradables no las hace menos creíbles. Listo. Bueno, ¿qué tenemos para mañana, Santiago? Bueno, don Jaime, por supuesto, mañana la noticia más importante. Jaime, no diga don Jaime porque día... eso es raro. Ah, pero, bueno, Jaime. Perfecto. Jaime, usted sabe, respeto. Mire, mañana vamos a estar hablando de... de vacunación. Mañana la noticia más importante en el país pues va a ser el inicio formal de la vacunación en Montería y Sincelejo. Sin embargo, con un poco de controversia por dos cosas en resumen. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que se ha quejado porque no le han permitido iniciar la vacunación paralelamente, aunque las vacunas pues ya están en Bogotá dispuestas. El gobierno quiere enviar el mensaje de descentralización y por eso va a iniciar la vacunación en Sincelejo y en Montería, más de 1.300 vacunas. Van a estar, pues, por supuesto, todas las autoridades del país, la Contraloría, el presidente, mañana en Sincelejo, muy temprano para la vacunación. Y también la otra controversia es con Leticia y con el Amazonas, porque hubo un error de parte del Ministerio de Salud, no entregaron la información sobre la vacunación destinada para el Amazonas en un primer momento. Ya dijeron que sí se va a entregar vacunación para Amazonas en esta primera fase, de Pfizer y de Sinovac, pero preponderantemente de Sinovac. Pues mañana vamos a estar con todos los expertos hablando de la jornada, la primera jornada de vacunación en el país. Y eso es todo lo de mañana. ¿Y qué hacen las otras 5 horas? No, pero Leche Vainas, hasta que acaba de llegar de Santa Marta y usted afinándolo. Yo tengo dos temas más. Papá, esperando. Es que esto es tranquilo. Es que por eso fue que se te ha hecho el cuento del avión, para hacer un poquito más larga la sección. Para hacer tiempito. Claro. Para que rindiera. Ha aprendido mañas. Mire, hay movimientos en la campaña presidencial. Hay nuevos precandidatos que están saliendo todos los días y nosotros hemos contado que uno de ellos lo va a anunciar en los próximos días y va a ser el exalcalde Enrique Peñalosa. Va a haber una próxima reunión, porque ya hubo una, entre el exalcalde de Barranquilla, Alex Char, y el exalcalde Peñalosa en Bogotá hace unos días, en donde se sentaron a hablar de una posible alianza para la campaña, y va a haber otra entre Alex Char, Enrique Peñalosa y Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín. Esa noticia se va a confirmar en los próximos días. Nosotros ya hemos hablado con fuentes que dicen que el exalcalde está pensándolo y que lo va a confirmar próximamente, así que otra vez se mueve la campaña. Uy, Nico debe estar pues que no, o sea, con los ojos ¿qué? Como platos, ¿no? Uy, o plático yo. Bueno, Santiago mío, entonces a partir de hoy ya firmes, ¿no? Sí, aquí estaremos. Siento mucho todos lo del avión, pero yo pensé que era una vaina muy grave. Fresco. No, pero qué mal. No, no pasa nada. Pero eso da una piedra. No, qué rabia. No, pero es que a mí 4 horas en un trancón, yo no sé qué me pasaría. Yo creo que... O sea, yo me chiflo. ¿Se acuerdan de la historia de Bondi? Yo creo que me pasa lo mismo. No, hombre, tranquilo. Yo paro una moto y monto la maleta y arranco en moto, creo. Nadie tiene dudas con ese temperamentito. Sí, no. Eso pone a virutear a los ladrones cuando entran a la casa ahora, pues. Sí, exacto. Voltea los plátanos con la mano cuando esté viendo el plátano. Bueno, Santi, oiga, un placer que estés con nosotros. Nos hiciste mucha falta, hermano. Gracias. Cuídate. Muchas gracias. Volvemos a escucharlos y aquí estaremos firmes todas las tardes. Bueno, hermano. Abrazo. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con un clásico de los 90, el señor Elton John, con un tema de la película El Rey León, canción de él y de Tim Rice que se ganó el Oscar a la mejor canción original, Can You Feel the Love Tonight? Con menos intereses, tu dinero rinde más. Aprovecha la compra de cartera con las tarjetas de crédito del Banco Popular. Tenemos para ti tasas de interés de 0,79% o 0,84% mes vencido. Solicítala en nuestras oficinas o llama a nuestra línea verde. Hoy se puede, siempre se puede. Del 1 de febrero al 31 de marzo. Consulta condiciones en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, los de arriba... Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es eso? No, tan igual. No. Esto para mí es un abajo rotundo. Porque una mujer que se llama Megan Taylor Morrison vio cómo su noviazgo se dañó. Es decir, ya tenía incluso fecha de matrimonio y demás. Y... 4 meses antes de ese momento, de la fecha pues dispuesta para el matrimonio, el novio le dijo, no, ¿sabe qué? Yo tal vez no le jalo. Abajo. Pero aún más abajo la solución que ella encontró. Dijo, pues yo no me voy a dejar pisotear por la vida. Esto ha sido una decepción muy dolorosa, tal, bueno. Yo me voy a casar de todos modos. E hizo la ceremonia y se casó con ella misma. Sacó un espejo. Ah, bueno. Sacó un espejo que era como su proyección, obviamente, su imagen proyectada en el espejo. Claro. Se besó apasionadamente con ella y tomó champaña y dijo, ya, estoy casada, me siento muy feliz. El primer matrimonio en los Estados Unidos, así, es como un automatrimonio, si se quiere, fue en el año 2014. Bueno, esta señora le dio por casarse con ella misma. Yo creo que se va a divorciar muy pronto. Abajo. ¿Ustedes qué tienen, arriba o abajo? Yo tengo abajo, con una noticia muy triste, Nico, que llega desde Nueva Jersey, desde un zoológico de Nueva Jersey, y es la muerte de un leopardo de las nieves de 17 años luego de perder la batalla contra el cáncer. Es muy triste, no solamente obviamente por la muerte pues de un animal, sino porque Jimani, que era como se llamaba este leopardo, fue uno de los pocos ejemplares que habían quedado de su especie e hizo un gran trabajo pues de reproducción. Son 12 cachorros los que deja atrás, ayudando pues a que se evite posteriormente la extinción de su especie. Jimani, de 17 años, un leopardo de las nieves, que murió el viernes en un zoológico de Nueva Jersey por cáncer. Mira pues. ¿Y Lau, arriba o abajo? Pues yo tengo arriba y es con Charlene Leslie. Ella es una mujer de Escocia que vive en una pequeña localidad. Y el pasado 9 de febrero ella se dirigía a una tienda local con sus hijos y se dio cuenta que había un camión grande de lácteos de la marca Graham's, de la empresa Graham's, que estaba patinando al intentar ascender por una colina que estaba llena de nieve. Pues esta mujer no lo pensó por un segundo y dejó a sus hijos con un vecino que apareció ahí en el lugar y empezó a empujar el camión desde atrás, ella solita. Sí. Ella empujaba el camión y efectivamente logró que el camión saliera del atasco y siguiera su camino. Bien. Pues claro, obviamente esta imagen, esta grabación se volvió viral en redes sociales y pues el presidente de esta compañía, que es precisamente una compañía lechera, decidió darle las gracias y ya ofrecerle productos lácteos por el resto de años. O sea, le va a dar leche y todos los productos. Pero de la tenga, vida. Pero, no, bueno, del tampoco, resto de la pues, no fue tan generoso. Sí, pero tampoco, tampoco, pues fue que le salvó la vida a todos los empleados. Yo sería tan feliz. Yo soy internero. No, pero él dijo, uy, sí. Pero él dijo como, aunque es una verdadera supermujer, por razones de salud y de seguridad, debemos aconsejar a los demás que no sigan su ejemplo. Le agradecemos mucho, se va a llevar su leche por el resto del año, pero es realmente peligroso lo que hizo. No, pues una bárbara, pero bueno, ahí se ganó 365 días. Pero durísima, imagínate empujar un camión y sacarlo adelante. Un salvaje. Pero era el camión. ¿Qué me ibas a decir, María Juliana? Que tenemos una invitación. A ver. Para mañana. No. Abajo, Nico. ¿Qué? ¿Por qué? Vamos a subir Monserrate, Lau y yo, ¿vamos? Ay, no, mañana miren que no puedo. Emilio, ¿vamos con música? vamos a empujar un camión de leche que está atascado en la nieve. Nico, Rico, vamos. Emilio. Vamos a continuar con esto. Una canción de Khalid, ahora sí. Una canción que hizo con el dúo inglés Disclosure. Esto se llama Talk. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Historias tristes de los animales. No sé si recuerdas esta sección, Laura. Por supuesto, me encanta. Cuando son tristes, animales chéveres. Y con voces, ¿no? Muy tristes. Con voces, claro. Que eran la misma voz todos. Pero viene pero con voces, sí. El Fanti era igual. Sí, exacto. Entonces háganlo ustedes si son con tan variados. Háganlo ustedes. Dele, dele, hombre. Al ver un tanuki, lo primero que uno piensa es que es una variedad de los mapaches. Sin embargo, los tanukis no están emparentados con estos carnívoros, sino con los perros, los lobos y los canes en general. Es un canino, es un perro mapache y es originario de Japón. Pero también han sido introducidos en el norte y el este y el oeste. Muy, muy polémica esa frase. Por el este y bueno. Y por el norte, pobre mapache. No, por eso. Donde se les puede encontrar. Qué pena, estoy simpático. Es simplemente otra raza de perro, sin embargo, en la última especie del planeta que se encontró, se confirmó que pertenece al género del Nyctereutus, y esto lo hace animal único. Tanukis, por cortesía de Mauricio Amado. Única pregunta, el tanuki, a diferencia de otros perros, hace algo muy particular que otros mamíferos, que otros hacen, pero no los perros. No pongas música al arepaso, simplemente arepaso. ¿Qué es? Música de pensar. ¿Qué es lo que hacen los tanukis que no hacen los demás perros? ¿Qué hacen los tanukis? ¿Y qué hacen otros mamíferos? Es que estoy haciendo voces. Las voces. Música, no, otra no, vez. No ocurrió nada. No, sí. ¿Qué hacen los tanukis a diferencia de otros perros, pero que sí hacen algunos mamíferos? ¡Acha, acha, acha! Bueno, ¡acha! ¿Qué le pasó? ¡Acha, acha! Dando pistas. Ocho, ocho, ocho. Era oso, pero niño consentido. Ay, no, seamos tan idiotas. No. ¿Tú qué eres? Ocho, yo soy un ocho. Uy, bueno. No, pero para coger. María Juliana Correa, rumiar. No, es que ahí ya se nos complicó. No, listo, se fue todo a los menos a la B. Menos dos, debe ser eso. Orlando degluta la comida, no entiendo, deglutar no es pasarse la comida. Sí, claro. Y los perros otros no deglutan la comida. Este está peor. Este es increíble. Laura Hoyos, ¿qué dice? No toman leche al nacer, o sea, eso es una vaina, eso bueno, es serio. Eso es bueno. Eso es bueno. Laura Natalia Franco, comer chocolate, yo no sé. Los perros no pueden comer chocolate. Los no, perros mueren con el chocolate. Pero por eso es especial. Nicolás Samper no pestañea. Claro. Usted sigue con la burla a este con esos concurso, pepos, Nicolás. No, pero pues es que, digamos, ¿qué animal no pestañea? No, está todos peor pestañean. Nicolás que yo, pues. Les voy a dar la segunda oportunidad. Todos los animales pestañean. Música, segunda opción. Olvido esto. Ay, no. ¿Qué hace un coso de esos que los de más perros no hacen y que algunos mamíferos hacen? Pues que no sé, es que yo puse esa porque es que no sé. Ocho, ocho, ocho. No, es que a mí no se me ocurre nada más. Bueno, pues entonces te vas a quedar con el menos dos. María Juliana Correa, hibernar. Orlando Rivera, come y devuelve la comida. Pero hermano, yo no entiendo. O sea, vomita. Los perros vomitan. ¿Vomita? Y se comen su vómito. Gase. Yo no entiendo, Orlando. Es lo máximo cuando hacen eso. O las vacas devuelven la comida, vuelven la matriz y la devuelven nuevamente. Pero las vacas tienen tantos estómagos. fumear. Nicolás Samper no duerme. Bueno, los perros no duermen. Laura Natalia Franco no se dejan domesticar. ¿A qué me... O sea, usted con un oso en el cuarto, ¿cómo lo domestica? 8, 8, 8, 8. Sí, 8, 8 y le va pagando su tarascazo. Y Laura Hoyos no toman leche al nacer. Bueno, no voy a meter menos uno. ¿Qué hacen los osos? ¿Qué hacen? 8, 8, 8, 8. Les gusta la miel. Hibernan. ¡Ay! Hibernan. ¡Nada más uno! Hibernan. Hibernan. Más uno para María. Ay, Juliana. Yo caí en cuenta al final, vas haciendo 8, 8, 8. ¡Ay, Hibernan! Oiga, otro niño. ¡Ay! Y mire que ladran por ahí. Ay, los ¿qué perros. ¿Qué pasó ahí? Dicen ¿quién los fue perros. Dicen ¿quién fue? Perros. Fui yo. No fui yo. ¿Quién fue? ¿Quién fue el del perro? Los perros. ¿Quién fue? ¿Quién fue el del perro? Me tengo yo, machucón yo. Al perro. Menos dos para Orlando Rivera. De una vez. En algún lado tenía que... Los originales. No, yo he dicho que los perros no son invitados a la rifa. Correccional. Yo es que por algún lado yo tenía que perder. Gracias, Bruno. Pelé con ese animal, no conmigo. Ay. Es menos dos. No conmigo. ¿Por el ladrido? Siempre los perros es menos dos. Más uno para mí, más uno para mí. Más uno. Más uno para María Juliana. No, mire, yo vuelvo y le repito. El concurso no incluye la respuesta de los perros. Si quieren, lo metemos, pero es largo, ¿no? Y para explicar por qué. ¿Usted imagina Orlando diciendo que Bruno dijo que hibernan? Ay, no. ¿Por qué? Porque es que el ladrido cortado quiere decir H. No, no, no, déjese. ¿Cómo va a darle paso, Laura? Orlando tiene menos 24 puntos, María Juliana tiene menos 14 puntos, Laura Natalia pero tiene menos 9 puntos. Pero estoy más feliz. Yo tengo menos 4 puntos y Nico tiene 8 puntos. Nico, ¿usted ha visto cuando interrumpen a Laura leyendo los puntajes, como acaba de hacer María Juliana, el sarcasmo y la molestia que le da? Que sí, para ella, así con rabia. Lo, ay, la menos, lo aguanta con un estoicismo, pero uno nota la ira. Es ese calor como el de un barro que está enquistado, ¿no? Se siente el calor a lo lejos. Pero es que yo lo hago y me lo hace, imagínese la pobre María Juliana en el tercer puntaje que diga, ay, gané, ay, no. No, yo siento todo eso cuando me toca leer el que sigue después de mí. Ahí me da todo. No, el chiste es mal. Y yo hago la pausa y digo, ay, Nicolás. No, pero con este fue terrible. Se notó mucho. Bueno, pues así llegamos. Nicolás, ¿algún ganador del Twitter o queda desierto? Claro que hubo ganadores, hombre. ¿Alguna vez te ha tocado ser mediador de algún conflicto en el trabajo, bueno, en todos lados? Dijo Juan Pablo de Moya, un día traté de conciliar en un plan de vacaciones familiar porque había un zaperoco. Al final terminé crucificado y resultamos yendo al mismo sitio de siempre. Califíqueme, Nico. 5-4, yo lo califiqué. Humberto Salamanca y Sasa, estoy en el mundo de las frutas y verduras y me ha tocado ayudar a otros amigos comerciantes que tienen negocios y se meten en los gota a gota. Me ha tocado ayudarles a mediar cuando se atrasan y los empiezan a amenazar para que les paguen. Y William Rodríguez, en un agarrón de una pareja por lambón, terminé pagando esconderos de a peso porque supuestamente era el amante de la fémina. Adicional a eso, las familias de las eran enemigos. Ustedes los descongelé después de un año larguito. Saludos a los Luna Verde de la radio. Pero no tan rápido. ¿Cuál? ¿Sí sabe sí, que fue esa, no que es, fue esa mezcolanza? El afán no es de... O sea, está haciendo lo mío sí, lo mío sí. Lo mío es puro afán. ¿Para la salud? Lo mío es puro afán. Bueno, a las 8 en punto, Emilio Sánchez nos acompaña con el sabor de la noche, como siempre con su buenísima música. Ya no hay tiempo para más. Fue un programa agradable, creo. Se hizo algo digno. Escondan a los perros en el arepazo. Es que dura 3 minutos. Un bozal, algo, ¿no? No. ¡Bum! ¡Wow! 8, 8, 8, 8. El oso polar es un ejemplo grande de eso. Bueno, muchachos, Orlando se va para la B muy fácilmente, desafortunadamente. y quedan todavía, uy, Nico, quedan 24 horas. Hay tiempos. Muchachos, que pasen rico, Emilio, que tengas un programa excelente. Feliz noche. Cuídense todos. Gracias a todos y adiós.